siempre un anuncio de mejora, uno no lo puede rechazar, pero la verdad que es insuficiente, porque después del tiempo pasado y de todas las promesas que hizo el presidente de aumentar el mínimo no imponible y eliminar el impuesto a la ganancia, no solo lo aumenta insuficientemente, porque 30.000 pesos en bruto es una cifra que no está acorde con la inflación que ha habido desde que se aumentó la última vez ahora, porque si no debería ser cerca de 45.000, 47.000 pesos. Por otra parte, no ni una mención al tema de modificar la escala o de ir al fondo de la cuestión que reclama la CTA y casi todos los trabajadores, que es la eliminación directamente de ese impuesto. Así que bueno, todas estas cosas me parece que no tiene el presidente la misma celeridad para con los trabajadores que la que tiene para los grupos económicos, para las mineras.